Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos, un hombre de mucha plata. Seguramente como jefe tenía a cargo a otros que eran los que se sentaban en las mesitas, en las rutas, en los caminos, en los puentes, cobrando impuesto, cobrando tasa de aduana, importación, exportación, impuesto que hubiera. El sistema era que cada uno de los cobradores tenía que entregar una cantidad específica que después se giraba a Roma. Por sobre eso, lo que cobraran, adentro, se lo guardaban. Eran mayormente bastante ricos, porque no necesariamente todos cobraban lo que correspondía, sino que algún sobreprecio había. Y Zaqueo tenía seguramente varios a cargo. Yo no dudaría que los empresarios de más envergadura no iban al cobrador que estaba en el camino, sino que directamente arreglaban con Zaqueo. Zaqueo, por lo que vemos, era un hombre curioso. Tenía muchas ganas de conocer a Jesús. Seguramente había escuchado hablar de él. Y sin lugar a duda, esta curiosidad no solamente la aplicaría para poder verlo a Jesús, sino que en su trabajo también. Porque quien decía que tenía tanto ganado o tantos bienes, y seguramente Zaqueo tenía manera de saber si realmente era verdad o estaban escondiendo algo más sobre lo cual podía cobrar más impuesto todavía. Pero Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Unos 3 años antes, cuando estaba por empezar el ministerio más formal de Jesús, leemos que Juan el Bautista bautizó a un grupo de recaudadores de impuestos que le preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos distinto ahora? Y lo único que les dijo fue, cobren lo justo. No les habló de nada más. Eso debe haber repercutido, seguramente Zaqueo lo escuchó. Escuchó hablar de Jesús, este hombre pobre, carpintero, que iba de un lado para otro enseñando, no tenía dinero, pero enseñaba a pagar los impuestos. Abogaba por los pobres y enseñaba a pagar los impuestos. Y sus discípulos seguramente pagaban los impuestos. Era una intriga, me imagino. Y llega Jesús a su pueblo, a Jericó, y Zaqueo lo quería conocer. No llegaba ni a palos a ver por sobre las personas porque era de baja estatura. Así que dejó de lado la reputación que pudiera haber tenido en esa época. He leído que los hombres en general no estilaban correr porque eso era mal visto. Se caminaba como los hombres caminaban con mayor tranquilidad, pero Zaqueo se dio cuenta que si no corría no iba a llegar a verlo a Jesús. Ve un árbol de sicomoro y se trepa a él. Lo único que quería hacer era verlo, la intriga. Y Jesús está de paso por Jericó, levanta la vista y lo llama a que baje. Zaqueo ni dudó. Este hombre del cual había escuchado tanto, lo llamaba por su nombre y quería comer con él. Esto no era invitar a alguien a tu casa como haríamos ahora. Tenía todo un significado. Invitar a alguien a comer a la casa de uno o compartir una comida con alguien implicaba aceptación de su estatus social y de su estatus religioso. No era poca cosa. Jesús ya iba sumando puntos en contra, y esto no lo iba a ayudar. Pero a Jesús no le importaba. Él quería la salvación. Él quería ver un Zaqueo distinto, quería ver un Zaqueo y su familia distintos. Quería un cambio de 180 grados. Como dice Lucas en el versículo 10 del 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y una de las razones por las cuales quise leer lo que relata Lucas en el capítulo 18, creo que ninguna de las historias, ni las parábolas, ni los encuentros que relata Lucas están ahí porque sí. Él era un hombre, un médico, gentil, meticuloso, detallista. Y entre estas historias y relatos de hombres y mujeres adultos, mete así como quien no quiere la cosa una viñeta acerca de los niños. Algunos les trajeron a los niños y quienes estaban cerca de Jesús dijeron, no, ¿cómo podemos molestarlos con los niños? Llévenselos. Y Jesús dijo, no, yo quiero que los niños vengan, y los bendijo. ¿Y qué más nos dice? Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Para nosotros los adultos, esto es complicado. ¿Cómo hace un niño? Tiene confianza, en general, en los mayores, en quienes lo cuidan. Tiene fe. No le cuesta reírse. No le cuesta llorar. Puede, una vez que empieza a hablar, puede en general expresar lo que le está pasando sin muchos tapujos. Ríe, se enoja. Es un niño. A nosotros nos cuesta ser niños porque ya hemos aprendido a ponernos algunos menos, máscaras para sobrevivir, para protegernos de los avatares de la vida. Frente a Dios, Él nos invita a dejar estas máscaras de lado, a ser como niños, con Él, frente a Él, esto es seguro y es un cambio de vida. Y no es solo una vez, la primera vez cuando aceptamos el llamado de Jesucristo para que Él entre en nuestras vidas, para que Él traiga la salvación y el señorío a nuestras vidas. Más adelante seguimos caminando de su mano, a veces más agarrados, a veces más sueltitos, a veces lo dejamos de lado. Y para volver, volvemos a aprender a ser niños. Es un desafío. Y volvemos a lo que nos dice Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos busca. La iniciativa es de Él. Nosotros también podemos buscar. Pero es Jesús el que nos busca incansablemente, siempre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu iniciativa en nuestras vidas, por tu sanidad, por tu paz, porque delante tuyo podemos ser niños, porque nos tomas en tus brazos como a niños, y podemos confiar en vos, porque tus brazos, tu mano, son seguros. Gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado, lo que nos mostrás en tu palabra. Gracias porque el cambio en vos es de 180 grados, porque vos viniste para eso. Recordamos la oración de Jesús que leyó Lidia hace un rato en Juan 17 y la recordamos también para nuestras vidas, como que Jesús la está orando por cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir agarrados de tu mano esta semana. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.